ahora estás soltero y que vas por más. ¿Por qué no te dejas de decir pavadas? ¿No ves que el que oculta termina sin nada? Te doy un consejo y espero lo aceptes. Mírate al espejo y ve lo que eres. Cuéntale a todos que ya en mi cama, igual que una almohada, lo mismo que nada, que te dio vergüenza y te fuiste inventando una historia para así zafar. Cuéntale a todos que ya no funcionas, que algo te sobra, que no tienes cara. ¿Por qué no te dejas de decir pavadas? ¿No ves que el que oculta termina sin nada? Te doy un consejo y espero lo aceptes. Mírate al espejo y ve lo que eres. Cuéntale a todos que ya en mi cama, igual que una almohada, lo mismo que nada, que te dio vergüenza y te fuiste inventando una historia para así zafar. Cuéntale a todos que ya no funcionas, que algo te sobra, que no tienes cara. Por eso te marchas, si algo te queda de hombre, diles la verdad, que no sirves más.